Una canción de los 80. Se programó bastante en las emisoras americanas por allá a mediados de los 90 también. Se relanzó. Melissa Etheridge. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes en Billboard en una fecha como esta, 2 de octubre, año 2010. Número 5. DJ Gunna's Falling in Love, Usher con Pitbull. La canción subía un puesto. Teenage Dream, canción que le da título al álbum de Katy Perry. La canción bajaba del puesto número 1 hasta el cuarto lugar el 2 de octubre del 2010, hace 13 años. Esta pegaba tremendo salto desde el lugar número 75 hasta el puesto número 3. Only Girl in the World, Rihanna. Otra vez Rihanna. That's all right, because I love the way you lie. Acompañada de Eminem. I can't tell you what it really is. Número 2, estable, Love the Way You Lie. Right now it's a steel knife. Y a partir del 2 de octubre de 2010, Just the Way You Are de Bruno Mars llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. Es la primera canción como solista de Bruno Mars, incluida en su álbum debut, Doo-Wop and Hooligans. Just the Way You Are sube del 3 al 1. Don't see what I see, but every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see you. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Much easier to turn away then to take a look inside. So you're thinking it's over, walking away, let your little world crash and burn. Ooh, what a price to pay. Didn't anybody tell you it's not who's right or wrong? Una power ballad de los 90 con la agrupación Damn Yankees. Where are you going now? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy está de cumpleaños alguien que le podríamos decir un genio de la música. Genio viviente. La voz de esa canción que escuchamos al fondo es de Sting. I Want My MTV. Es una canción de Dire Straits. La escribió Sting al lado de Mark Knopfler. Y él mismo, Sting, lo acompañó en su canción. Esa canción se inspiró Sting y Mark Knopfler, el vocalista de Dire Straits, se inspiraron en esta canción. otra canción de Police. Aquí está otra. Walking on the Moon. Sting nació el 2 de octubre del año 1951. Su verdadero nombre es Gordon Sumner. Cantante, compositor y actor inglés. Bajista del trío The Police desde 1977 hasta su disolución en 1986. Una gran discografía tiene Sting, tanto con The Police como acompañando a otros artistas como solista. Sting ha recibido 17 premios Grammy, entre los cuales se cuentan dos Grammys en 1984 por la canción Every Breath You Take en las categorías Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop por Dúo o Grupo. Además, Sting ganó 3 Brit Awards, incluido el de Mejor Artista Masculino Británico en 1994. Ganó un Globo de Oro, un Emmy y 4 nominaciones al Premio de la Academia a la Mejor Canción Original. En el año 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2002, Sting recibió el Premio Ivor Novello a la trayectoria de la Academia Británica de Autores y Compositores. En 2003 recibió la Orden del Imperio Británico por parte de la Reina Isabel II en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música. En el mismo año 2003 fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Police. En 2018 lanzó el álbum 44876, una colaboración con el músico jamaicano Shaggy, y ambos ganaron el premio Grammy a Mejor Álbum de Reggae en 2019. En el mismo año 2019, Every Breath You Take se convirtió en la canción más reproducida en la historia de la radio, certificada por Broadcast Music Inc., una de las 3 organizaciones más grandes de derechos de difusión en Estados Unidos. Solo y con The Police, Sting se convirtió en uno de los artistas musicales con más ventas en el mundo al llegar a las 100 millones de grabaciones vendidas. Ha colaborado con otros artistas, como con Craig David en la canción Rise and Fall, con Bryan Adams y Ross Stewart en la canción All for Love, e introdujo el género musical Rai del norte de África al público occidental a través de la canción Desert Rose con Chef Mami. Esta canción, Desert Rose, es Sting. De cumpleaños hoy, nació el 2 de octubre de 1951. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. de 1983, canción ganadora de 2 premios Grammy, mejor interpretación vocal pop por dúo o grupo y canción del año. Fue la canción más importante en Billboard en ese año, venció a Billie Jean de Michael Jackson. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Could we have cupcakes for breakfast? Mommy dear, Una canción de la agrupación Supertramp, Breakfast in America. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee. En esta fecha, 2 de octubre de 1945. Nace Don McLean, cantante y compositor conocido por su canción American Pie, la cual llegó al número uno en Billboard en 1975. American Pie fue una canción inspirada en la muerte del cantante Buddy Holly en el siniestro aéreo que cobró la vida del también cantante Richie Valens. De octubre de 1955 nace Philip Oakey, cantante y compositor de la agrupación de Human League, formado en Sheffield, Inglaterra. En 1977 el grupo logró un gran éxito comercial con su tercer álbum There de 1981, al cual pertenece esta canción Don't You Want Me. De octubre de 1971 nace la cantante Tiffany, intérprete de la canción I Think We're Alone Now, número uno en Inglaterra y Estados Unidos en 1987. Oasis estrena su segundo álbum What's the Story, Morning Glory, el 2 de octubre de 1995, el cual debutó en el número uno en el listado del Reino Unido. El álbum incluye las canciones Champagne Supernova, Don't Look Back in Anger y esta, Wonderwall. De octubre de 2002, Robbie Williams firma el contrato discográfico británico más lucrativo de la historia con EMI Records por la suma de 80 millones de libras esterlinas. Finalmente, el 2 de octubre del 17, hace 6 años, el cantante Tom Petty es encontrado inconsciente en su casa sin respirar con un paro cardíaco y es trasladado al centro médico de UCLA en Santa Mónica, California, Estados Unidos, donde murió a las 8:40 de la noche. El médico forense de Los Ángeles anunció más tarde que Tom Petty había muerto accidentalmente debido a la toxicidad de una mezcla de drogas. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está Charlie Puth con Attention. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret.